Buenas tardes, compañeros de Radionauta, acá Ramiro La Terza de Pulso Noticias, para traerles una vez más algunas de las noticias del día que estuvimos cubriendo en nuestra cooperativa en la ciudad de La Plata. A pesar de que, obviamente, todos estamos atravesados por la cuestión de la pandemia, la situación del aumento de casos, la segunda ola, la saturación del sistema de salud, también nos es interesante siempre como cooperativa estar en la calle y poder informar y contar las cientos de historias que ocurren en la ciudad de La Plata de víctimas y familiares de víctimas que se acercan a esta ciudad por ser capital de la provincia y por tener el poder judicial centralizado provincial aquí. Siempre hay alguna historia de organización, de lucha, de injusticia. En este caso se acercaron desde Tigre, los familiares, amigues, padre y madre de Luna Ortiz, una joven violada, drogada y asesinada en el 2017 en el partido de Tigre. Luna Ortiz tenía solo 19 años cuando fue captada por las redes sociales por Isaías Villarreal, aquel 2 de junio del 2017, que la llevó a su casa, donde había dos hombres más, y allí, bueno, Luna fue alcoholizada, drogada, llevada a diferentes lugares, y finalmente fue hallada sin vida el 3 de junio, en la casa de esta persona Villarreal. Familiares y amigos de Luna empezaron a organizarse, a pedir justicia. Un tiempo después, 2 años después, en abril del 2019, se hizo un juicio donde se condenó a Villarreal a 14 años de prisión y se imputó también a un cómplice, Pablo Paz Gutiérrez, por abuso sexual seguido de muerte. Esto llevó a que familiares junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos repudien este fallo. Desde la familia cuentan que se organizaron ante este fallo aberrante y misógino que se dictó, ya que el fiscal de la Fiscalía de Género de Tigre, Marcelo Fuensalida, caraturó la causa en aquel momento como abandono de personas seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito, sin dar lugar el fiscal al pedido de que se plantee como un femicidio. Todo esto llevó a que durante la mañana de hoy, como decíamos, familiares y amigues de Luna, 4 años después de su asesinato, de su femicidio, llegaron a las puertas de casación en Avenida 7, en La Plata, para pedir justicia. Estuvimos hablando con Facundo Ortiz, el papá de Luna, y también con Marisa, la mamá de la chica que estaría cumpliendo 23 años, un día como hoy. Sin embargo, fue asesinada y sigue teniendo el aval de la justicia misógina que, según denuncian, pronto el femicida de Luna podría estar saliendo a la calle. Así que vamos a escuchar las palabras del papá de Luna, Facundo Ortiz, desde las puertas de casación en La Plata. Por Luna. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Facundo Ortiz, papá de Luna. Estamos acá en casación La Plata para exigir que no liberen al femicida de Luna, Isaías Villarreal, el cual los jueces Maidana y Carral, de acá de casación, con un fallo misógino, ¿no?, dicen que Luna se buscó, ¿no?, lo que le hicieron, que por su condición de mujer y su situación de consumo, ella tenía, como que ella tenía que saber que podían venir 2, 3 tipos a abusar de ella y matarla, ¿no? Estamos queriendo instalar la figura de femicidio que la hemos presentado con la nueva letrada en la causa, que nunca se ha podido hacer anteriormente, ¿no? Por lo que siempre decimos, la justicia machista, patriarcal, ¿no?, donde siempre revictimiza a las víctimas, ¿no?, en una situación así de consumo, como que son las malas víctimas, ¿no? Ellas decían que se planteó como que ella podía haber tenido un consentimiento, pero en el juicio se pudo ver claramente que parte de las cámaras del municipio muestran, y testigos, que son los que vieron la cámara, dicen que ella no podía caminar, como que la llevaba a la rastra. Después también se abrió en el mismo día del juicio otra causa por abuso sexual a uno de los cómplices de Villarreal que participó esa noche. donde cuenta cosas aberrantes que le hizo a Luna, ¿no? Como le ponía drogas en el cuerpo, ¿no? Y también el mismo imputado relata que Luna no podía caminar, que se trastabillaba, se caía. Entonces, ¿qué consentimiento puede tener, no? También nos encontramos con esa causa, otra pericia, ¿no? Una pericia psicológica también de parte de acá de Casación, un perito psicólogo de apellido Mosca, donde nuevamente la revictimiza Luna, ¿no? Pero no solo a Luna, sino que nos quiere responsabilizar a nosotros los padres como que no hemos tenido, que no le hemos dado contención a ella, ¿no? Culpándonos a nosotros, y bueno, y de vuelta nuevamente haciendo una bibliografía de Luna de cuando tenías 9 años, de los problemas, claro, todo el tiempo hablando de ella de años atrás, ¿no? De cosas, y nosotros lo que queremos juzgar es lo que pasó esa noche, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Pero bueno, se basan en toda una historia de Luna de cuando era chica. Escuchábamos a Facundo Ortiz, el papá de Luna, asesinada en 2017, que esta mañana con su familia y amigues de la víctima se acercaron a Casación en La Plata para pedir justicia por el femicidio de Luna. Escuchábamos cómo Facundo hablaba con mucha bronca, con mucho dolor y con mucho conocimiento de la causa. Esto indica cómo familiares de víctimas, cuando pasan por un proceso de este tipo, donde la justicia les da la espalda, donde el Estado les da la espalda, bueno, empiezan a organizarse y a aprender algunas cuestiones respecto a lo penal, a lo judicial, y así todo también poder exigir justicia por el familiar asesinado en este caso, ¿no? Como el caso de Luna, que fue tremendo y que no salió mucho de lo que es el partido de Tigre, la zona norte metropolitana o la ciudad de Buenos Aires. No se conoció tanto por estas regiones, pero es importante por eso que, a pesar de que pasaron 4 años, poder acompañar esta lucha para que sea realmente caratulado como femicidio el asesinato de Luna. Por último, vamos a escuchar las palabras de Marisa, la mamá de Luna, que también se está organizando desde aquel momento, desde aquel peor día de su vida hace 4 años, cuando se enteraron lo sucedido y cuando empezaron también a reconstruir, ¿no? Lo que había sucedido con su hija Luna y las personas que la asesinaron luego de drogarla y violarla. Vamos a escuchar un poquito lo que decía. Bueno, yo soy Marisa, mamá de Luna. Hoy estamos acá en Casación Sala 1 de La Plata, exigiendo ser escuchado por los jueces, que venimos a exigir hoy que tengan en cuenta lo que nuestra patrocinio nueva ha presentado ante la Corte, ya que estamos exigiendo revertir la causa de Luna, que la causa de Luna fue femicidio, no fue abandono de persona, como le ha llegado acá, y que no cambie la figura de abandono por ahora Villarreal, porque Villarreal quiere decir que estaría ya saliendo, porque ya en junio va a ser hace 4 años que asesinaron a Luna, él y sus cómplices. Nosotros estamos muy agotados ya en esta instancia. Queremos que tengan en cuenta que Luna no tenía no la tenían por qué haber asesinado como la asesinaron. Y que no pongan excusas que Luna y ninguna piba, por ser de tal manera, no se merezca tener justicia. Dejemos de comparar víctimas buenas y víctimas malas, porque a Luna la mataron y nosotros vamos por la justicia. Escuchábamos a Marisa y antes a Facundo, madre y padre de Luna Ortiz. Estamos contando acá en la columna de Radionauta, en base a una nota que sacamos esta mañana, con esta metodología que tenemos en Pulso Noticias de estar cubriendo las cosas que suceden en la calle, ¿no? A pesar de esta pandemia, de esta situación complicada de saturación de casos, saturación de sistema de salud, nos parece importante que con los cuidados necesarios igual seguir en la calle, reflejando un montón de historias que suceden en la ciudad de La Plata, no solamente de la región, sino de toda la provincia, que siempre están llegando a la ciudad por ser capital de la provincia y tener centralizado tantas instituciones del Estado. En este caso, los familiares de Luna Ortiz viajaron desde Tigre hasta La Plata para exigirle a la sala número 1 de casación que no se libere al femicida de su hija, a Isaías Villarreal, y criticaron el fallo misógino que expresaba, como veníamos escuchando, que Luna se había buscado su final por su condición de mujer o su situación de consumo, lo explicaron de una manera muy clara. Y bueno, para quien quiera volver a leer la nota, está en la portada de Pulso Noticias, se titula Desde Tigre a La Plata para exigir por el femicidio de Luna. Y bueno, los invitamos a leernos cotidianamente como Pulso Noticias, periodismo desde abajo, desde la calle, acá en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. También para aquellos que nos conozcan y quieren aportar, hay una parte en la página de Pulso Noticias muy visible que dice suscribite, y ahí pueden hacer pueden apoyar económicamente a esta cooperativa. Les agradezco el espacio, los saludo, compas de Radionauta. Estaremos seguramente viéndonos en el estudio ahí en el Olga Vázquez próximamente. Hasta luego.